tal familia? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Así comenzamos este número, emisión 115, con esta banda alemana llamada Rasseter. Ya escuchas bien que practican ese sonido a lo thrash metal, pero bastante nítido, bastante limpio. Y así comenzamos este programa con Back for the Good, lo nuevo de Reset desde Berlín. Bueno, qué decirte de Destiparrock. Destiparrock es un programa que está consiguiendo cosas y cotas inimaginables gracias a vosotros, gracias a escribiros. Nos quedan solamente pues poco para llegar a los 300, que se dice pronto, 300 amigos o amigas viendo esa emisión ahí, interesante, para conocer más al músico, que también, por supuesto, cómo es una persona, sus impulsos, sus sentimientos, su forma de pensar. No solamente músicos, también queremos ofrecer una analgama de mucha más, digamos, de mucho más ramos del mundo del metal, promotores, managers y demás. De hecho, tenemos esta semana en Destiparrock, esta actual, que estamos en martes, pues decirte que hablaremos con Robert Mills, un promotor muy importante del panorama nacional de bandas de hard rock internacionales y nacionales. Y tenemos en esta semana pasada a Les Luger. Y muy pronto tendremos, muy prontito, decirte en semanas, para mí una de las guitarras de forma de tocar tan importantes que ha habido en el panorama de rock nacional ochentero, noventero y también, como no, actual. Escucha, síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Así es, nuestra web, y aquí tenemos una futura ya cerrada entrevista, será en formato audio. La que hace, pues, de tiempo que no hablaba con los medios de comunicación. Una entrevista que se hizo la última, 2016. Me estoy refiriendo a Salvador Domínguez. Estarán de Destiparrock. Escuchamos lo que hasta la fecha ha sido ese EP, In the Name of You Got. Muy pronto en Destiparrock, Salvador Domínguez. No more lies, not in the name of your God. I'll be soon enough. Sonidos sinfónicos metálicos, la nueva creación de la cantante Elaine y su formación con ese Dancing in Hell, bailando en el infierno, mezclando voces guturales con voces muy melódicas. Aquí tenéis la propuesta de esta banda nórdica. Esta es la escucha de la Hora del Rock número 115. Desde Menorca os damos un grato abrazo y sinceramente gracias por estar ahí cada semana. Recientemente hemos estado también entrando directamente en la página oficial de Sevilla Metal. Desde ahí puedes escucharnos si quieres en formato desde podcast. Gracias a todo el staff de Sevilla Metal.

Iron Maiden con ese Revelation del concierto que seguramente te has comprado en tus fiestas navideñas, grabado en México, en el Palacio de los Deportes. Therion, al frente Marco Itiala y este Tuonela. Está la polémica que hizo Marco Itiala. ¿Dejó a Nightwish por Therion o ha sido una casualidad porque este disco lleva tiempo grabado y Marco ya colaboraba con ellos antes de la ida de Nightwish? Tiempo al tiempo. Leviathan es el nuevo trabajo de los Therion que te pinchamos en esta hora del rock para ti. Cada semana, si te gusta el mundo del heavy metal y el rock duro, estás súper invitado. Y si te gusta, comparte esta misión. escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. Ese lugar donde el aire se hace mar con las hojas del olvido. He dormido junto al agua aquel donde me hablaste de volver a ser. Recuerdos del ayer. Háblame de tu ser, si has podido encontrar esa luz, esa guía que solías buscar. Dame una razón que justifique la pena. Cuéntame si has tomado ya el camino de la intuición. Mientras tanto yo seguiré cautivo, perdido en el adiós, perdido en el adiós. Cuando en días como hoy flaqueo y creo en nuestro amor, la voz de los sentidos me repite no. Recuerdos del ayer. Háblame de tu ser, si has podido encontrar esa luz, esa guía que solías buscar. Dame una razón que justifique la pena. Oh. Cuéntame si has tomado ya el camino de la intuición. Mientras tanto yo seguiré cautivo, perdido en el adiós, perdido en el adiós. Oh. Lo que pudo haber sido y no fue al final, la banda Neonemia, una banda de Madrid con componentes de Easy Rider como José Antonio Villanueva, como Daniel Castellanos, como Javier Villanueva o Rafa Díaz, y la inclusión y la, digamos, entrada total de Tony Menguiano a la voz. Este grupo solamente tiene un disco, 2007, llamado Luna Llena, una banda que te recomiendo que la escuches encarecidamente porque te va a encantar. Un power progresivo muy interesante, Neonemia. Mientras tanto yo seguiré cautivo, perdido en el adiós, perdido en el adiós. Oh. Cuéntame si has tomado ya el camino de la intuición. Mientras tanto yo seguiré cautivo, perdido en el adiós. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Yeah. magistral, la palabra concreta es esa, el nuevo trabajo que ya nos invitaba en Facebook, en la Hora del Rock, La Torre, cantante de bandas como por ejemplo en su momento los Crimson Glory y también actualmente con Queenreich y ahora en solitario con este trabajo que nos envía la propia compañía llamado Rejoice in the Suffering. Son 13 canciones, ¿a cuál de ellas más potente? Baladas brutales, temas muy power, con mucha sinfonía y a veces hasta momentos con voz gutural. Hoy te pongo el corte Hellbound and Down. Conseguido Diva Satánica entrar de lleno en esta banda brasileña. Antes pues era un trío, ahora son cuatro y son Nervosa, una banda que tiene un nuevo disco que ya pusimos hace una semana, dos casi se diría, y escuchamos uno de los temas pertenecientes a su último disco hasta la fecha, repito, cantando ya Diva Satánica, Goodness Prisoner. Y de Brasil, España, vamos a irnos a Centro Europa con un grupo que tiene un nuevo EP llamado Inferno y a mí me está gustando mucho. También espero que sea la cosa recíproca. Aquí tenéis a Orden Hogan. Luego te mando más tarde el nuevo trabajo de Angelus Apátrida, uno de los referentes más importantes del thrash metal español, y también la nueva colaboración de Ralph Shipper en Barón Carter. Esto y mucho más hoy en La Hora del Rock, ya emisión 115. Pronto lo digo, más pronto aparecen Angelus Apátrida, nuevo trabajo llamado igualmente que la banda, un poco extraño ya que es no su primer disco, Empire of Shame. Novedad de la semana, Angelus Apátrida. Recuerdo en el año 2007 que me enviaron desde Background Noise, el sello Molusco Records y Mastertrack, el A Given in War. Era una banda que prometía mucho y ahora de verdad están arrasando. Evil Unleashed 2006, Give Me My World 2007, Clone War 2010, The Call 2012 ya con el sello y anterior Century Media, Hidden Evolution 2015, Cabaret de la Guillotine 18 y este 2021 Angelus Apatrida. Century Media, una banda que ha tocado con bandas como por ejemplo Arch Enemy. Guillermo Izquierdo, polaco, guitarras, rítmica, solista y voz. David Álvarez Davis, guitarra solista, guitarra rítmica y coros. José Izquierdo, bajo eléctrico y coros. Y Víctor Valera, batería. A ver, Guillermo, te lanzo un llamamiento. ¿Te atreves a pasar por The Stripa Rock? Venga, ponte en contacto conmigo y lo hablamos. Este disco, este rey del terror, está causando sensación en la gente que os gusta experimentar músicas un poco 80s, un poco 90s y un poco actual. Él estuvo recientemente en The Stripa Rock y es Les Luger y es de Cementerio de Animales. Todos los temas están inspirados en películas y libros de Stephen King. Vamos, el rey del terror. Huesos, esto no es un juego. Escucha, te advierto. Los Luger, han partido peras, se puede decir, y este hombre ha hecho esta banda, este grupo, llamado así Les Luger. Todo referente lo podrás ver y escuchar en The Stripa Rock. La semana pasada tenemos esta de invitado a Robert Mills, promotor de conciertos. Esto es Barón Carter, cantando featuring Roll Shippers. Aaron Carter es un trío formado por Jono Bacon de Severin Fine, Ralph Zipper de Primal Fear, Gamma Ray, Morten Gade de la banda Pyramid Maze y Anubis Gate. Y han publicado este EP llamado Steep Into the Play. Que han hecho, pues, está dando vueltas por redes sociales y YouTube un vídeo del tema Devil to Send. Cuando me dijeron, Paco, este grupo puede ser la semilla o la gemela banda unida a la banda Rainbow. Y dije, bueno, esto son palabras mayores, pero ahora me remito a lo que me dijo en su momento este amigo. Ellos son la banda Heaven and Her, una banda que puede sonar muchísimo a la banda de Richie Blackmore y compañía, los Rainbow. Hoy, Till It's Over. Muy rockero y a la vez yo diría que la palabra concreta vacilera. Ellos, Hell, Heaven, cielo y tierra. Bueno, y seguimos. En este enero pasado ha habido trabajos de verdad brutales, impresionantes, y este disco tenía todas las papeletas para ser lo mejor, la recomendación del mes de febrero, pero no, se lo han desbancado otra banda que de verdad ha gustado mucho a la parroquia, a vosotros, de la hora del rock. Pero bueno, este Immortal de Michael Schenker es que también puede estar perfectamente en lo mejor o recomendación. Ese Immortal, repito, reitero, 2021, enero, se lanza ese disco que de verdad ha sido, pero como agua fresca, que le hacía falta al rock. El mítico guitarrista Schenker, en este caso con Ronnie Romero, y Night of the Death. Give me your escuchamos en el trabajo a Ronnie Romero, a Jolene Turner, Ralph Shipper. Y también tenemos al cantante de Casanova. Ahora mismo, de verdad, no recuerdo el nombre, pero lo estoy buscando porque, de verdad, vaya flash, ¿no? Vaya flash de no acordarme del cantante de los Casanova. Venido a la cabeza, Michael Boss también está colaborando con este señor en este Immortal. Luego hay un tema, el último que cierra, que es una especie como de guiño a Scorpions, a su banda que empezó a tocar después de los UFO. Y bueno, pues decirte de que, o antes, ahora mismo no te puedo decir concretamente, pero sí decirte que ha hecho una versión de un tema de Scorpions, que tenemos ahí a Robbie McAuley, a Michael Boss, a Ronnie Romero y a Robbie McAuley, y también a Jolene Turner. Y por último tenemos también, si no me equivoco, he dicho dos veces Jolene Turner, me parece, pero también creo que tenemos a lo que es a Dubby White. Night of Death es el tema que te pongo hoy de ese Immortal de Michael Schenker. Y te preguntarás, si Michael Schenker y Acid no son disco del mes, ¿cuál puede ser? En unos momentos, la solución. Movimiento con el trabajo de Paul Reboot y este Banderas de Sangre, donde están colaborando, por ejemplo, grandes músicos de la escena de Barcelona como es Óscar Lecina o Eric Moya. Óscar de la banda Apax o Mechanics, tributo a Megadeth, perdón, y Eric Moya de los Deldrak. Paul es guitarrista también de la banda Tabú, que ya están. Hace poco hablé con José Ángel. Vaya cacao con nombres tengo hoy, ¿eh? Es que tengo todo aquí, papeleos por todos los sitios y demás. Bueno, pues deciros que eso, que Tabú ya están pues ultimando letras, músicas, para grabar cuando puedan, porque el problema más grande es moverse por Barcelona para grabar en un estudio de grabación. Banderas de Sangre, Paul Reboot. Y también Óscar Lecina, Eric Moya. ¿Dónde está la gloria? Si Seguís en la buena sintonía de la hora del rock. Vull despertar-me al teu costat, mirar-te mentre dorms. Vull dur-te ses meus anes llit, enredats amb sus i amb sols. No vull sortir mai. Es fa fosc, t'acompanyo a casa i torno sol. A casa meva plou, fa fred i se foscor. Intenta apoderar del meu cor, però sé que tu penses en mi. No vull sortir mai. Hace unos días falleció de cáncer, solamente con 41 años, Esteban Rivas Martí, Marí, cantante de New The Board y actor con Adrián Cardona. Este hombre tenía un grupo llamado New The Board y desde aquí, de verdad, sinceramente, era una de las personas muy queridas de la escena de Ibiza, en la música y en las películas, en cortometrajes de terror y ciencia ficción. Y desde aquí, desde la Hora del Rock, desde Menorca, cerca de Ibiza, le damos a su familia y a todos sus amigos y seguidores de la banda, sinceramente, pues ese pésame, ese descanse en paz para este gran músico como era Esteban. Y bueno, pues de verdad, ahí tenemos uno de los temas de este grupo, New The Board, y la canción Cartas de Amor. Esteban, descansa en paz, de verdad. Desde la Hora del Rock, a todos sus amigos y allegados, lo lamentamos de todo corazón. Dando un homenaje desde la Hora del Rock a este cantante de Ibiza. Y la vida sigue, tristemente. Esperemos todos y todos, y todos y todos, y alrededor de lo que es el mundo del heavy metal, que esto no pare de sonar, porque el rock y la digamos, escena rockera hace falta moverla. Y una de las bandas que se va a ir a lo que es a Canarias es Guru. Como sabes, esta banda ha hecho recientemente 10 años, lanzó un trabajo con 4 canciones inéditas, una es esta, donde canta el propio Palau junto a Dagaroff, este Open Road, muy pronto en concierto en Canarias. Dreaming, and my heart keep going strong. In my life, Then you've got to save your soul. In my life, never thought about surrender. When I feel sadness in my heart. Será el próximo 27 de febrero en el, concretamente, Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, en Gran Canaria. Ahí están descargando Los Gurú, por supuesto, con todo el control, mascarillas, gel y distancia social. Gurú en concierto, recomienda La Hora del Rock. Toda la información en www.entradas.es. Si estás en las Canarias, no te lo pierdas, de verdad, amigo y amiga. Seguimos contigo. Son 120 minutos de puro rock, de puro heavy metal. Y ahora vamos a seguir con el nuevo trabajo de la banda. Bueno, esto de nuevo lo es, por supuesto, pero banda lo son. Pero quien sinceramente lleva todo, la promoción, las entrevistas y la música, es Wolf Hoffman. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Te ha dado pistas a doquier. Claro que sí, el nuevo trabajo de los Acid, Two Men to Die, Symphony of Pain. Pedazo de tema. Agresividad al 1000x1000. We'll be right back. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. El disco del mes de febrero, la banda Soen y este trabajo Monument, que es un trabajo brutal, recomendadísimo. Y el tema que hoy estáis escuchando es Monarch. La banda, pues entre latinoamericana y sueca, formada por el señor Martín López a la batería, quien fue batería de los ex Opeth. Comienza a sonar en el año 2012 y este disco lleva nada en la calle y se merece todos los méritos para ser disco del mes de este segundo año concreto, de donde hacemos estas historias de mejor disco del mes, en este caso en este mes de febrero 2021. Todo comenzó, pues el año pasado pensaba, vamos a intentar que cada semana, o cada mes mejor dicho, tengamos una lección para que la gente escuche cada semana correctamente los temas uno a uno del disco del mes. Así apareció este disco del mes en la Oda del Rock. Ya un año, 12 meses. Hemos vivido muy cerca contigo todo lo referente al COVID. Hemos hecho programas especiales. Comenzamos con Destipa Rock, que está consiguiendo un éxito aplastante. No, digamos, es una cosa que hacemos con buscar un pretexto. Solamente queremos que el músico sea también humano, persona. Sábados, 20 horas, de Stripa Rock. Este sábado, Robin Mills, promotor. Era el tema de la semana, del mes, los Soen. Lo pusimos la semana pasada como grupo exclusivo que mandaban su material a nivel mundial. Así es, ellos son los Merry Rockins desde Bilbao, excomponentes de la banda Indomables y este puro rock and roll a la deriva. Aquí a los cuatro vientos, Merry Rockins, cuando tengáis el disco completo, enviarlo y le meteremos candela total. A la deriva. Gracias, Javi, por enviarnos tu música y tu banda para conocer lo nuevo de la gente que estuvo en Indomables, ahora en Merry Rockins, desde Bilbo. Estás escuchando La Hora del Rock. Suena súper rudo, súper tosco. Desde Noruega, Wing One. Never Say Never se llama el disco. Y este, Giri, Little Secret. We'll be right back. feel the need for steel. And so your man's not home. You want me to come on over? Turn down by the odor of beer and oil. My snake skin boots and motors, that's how you like your toys. But I don't wanna be your dirty little secret to satisfy your needs. For a heavy metal lover boy, I don't wanna be your dirty little secret to satisfy your needs. For a heavy metal lover boy. Steel Nielsen a la voz, Trent Halter, guitarra eléctrica y rítmica, Bert Jansen bajo y Øystein Andersen a la batería. Cada uno con un avatar. Steel Nielsen es Glenn, Trent Halter es Diddy, Bert Jansen es Flash y Øystein Andersen es Sporty. Parece ser que ya se ha metido aquí de lleno Ralph Shipper, se ha enganchado, ¿eh? De aquí no salgo, Paco, y aquí estoy metido con estos Barón Carta, que han sonado pues dos veces. Pero bueno, aquí somos gente que nos encanta sobre todo, pues ser sinceros. Y nada, esto sigue contigo aún. Félix Bustillo y Javier Jabato, este dúo de Barcelona, lanzan nuevo EP. Te pongo el corte 3, Piel de Metal. Clásico del programa. Clásico del programa. Yeah! otro día pusimos el tema Power and Passion del disco llamado así también, de estos hermanos irlandeses llamados Magnum. Y deciros de que este grupo, a mí sinceramente, los Mamas Boys, es un grupo que yo pude ver, de las pocas personas que pudimos ver cuando vinieron a tocar junto a Gary Moore en aquel Picadero de Barcelona, porque las puertas salieron más tarde, salió más pronto normal. Mamas Boys hicieron el concierto de unos 35-40 minutos, yo lo vi completo, fui de las pocas personas, éramos muy pocos en ese momento en el recinto, y lo pasamos a lo grande. El tema del año 85, este Hard and Low de Mamas Boys, ese trío de hermanos que Pat Magnum, por ejemplo, su guitarrista, aún sigue activo haciendo cosas muy interesantes. Pat, John y Tommy, los tres hermanos, y este disco que, bueno, pues también, como sabéis todos, aquel Mama We Are Crazy Now de Quiet Riot o de Slade, la auténtica de Slade, hicieron famoso este grupo con ese violín del señor, el maestro, el profesor, le llamaban a Pat Magnum. Clásico, la hora del rock en este 115 con Mamas Boys y Harold Laut. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La hora del rock. Amigos y amigas, que estamos aún con ese especial de sonidos tras vieja escuela o sonidos más fuertes, como es el caso de los Benediction, los ingleses Benediction, y esta demo llamado Tears of the These Fucking Winds. Y bueno, pues lo haremos muy pronto. Es que como es tan elaborado y tan currado este especial, porque habrá gente que sepa mucho más que yo de thrash metal, antigua escuela, pues lo vamos a hacerlo con cabeza. Lo haremos para descargas, solamente para mecenas de la Hora del Rock. Me explico, para la gente que aporte una cantidad, como sabéis, es mínima, son que creo que casi no llega a 3 euros cada mes, podrás tener pues capítulos y programas especiales como este que estamos preparando de sonidos thrash metal old school. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Que la sensación de Duque Producciones, como son los Adventus, este morir y renacer. Tendremos una charla vía The Strip Rock con Manuel Ramil, su teclista y compositor de varios de los temas de este trabajo, junto a Víctor García. Yo quería que fuera Víctor o Alberto, pero como se dedica a Manuel, sobre todo a lo que es a la prensa, pues haremos la entrevista vía The Strip Rock, vía sábados 20 horas, con su teclista de la banda Adventus. Pronto más información. En este trabajo, en este Morir y Renacer, de verdad que son temas como la vida misma. El Némesis, Dame una razón, Solo uno más, Donde diga el corazón, Agua en el desierto, Parte de tu vida, Más fuerte que el dolor, Luces y sombras, No puede ser mejor, A corazón abierto, Sin miedo, y cerrando el número 12, Trozos de hielo. ya lo mostró en sus redes sociales, en su Twitter e Instagram. John Sykes ha sacado esta canción que habla acerca de cómo podemos subsistir con este virus y la solución que puede dar. Darwin and Brand New Day, John Sykes, quien fue guitarrista de Thin Lizzy, de Tigers of Pantan, también de Whitesnake o Blue Border. Todo recordarte que John Sykes dejó la impronta en aquel trabajo 87 de Whitesnake, esa guitarra estilo The Night, Is This Love, todos los temas pertenecientes a ese disco los tocó el propio John Sykes. Luego apareció que estaba Vivian Campbell, también estaba lo que era Adrian Vandenberg, pero el auténtico guitarrista fue este hombre que grabó las guitarras para ese 87. Estamos a punto de irnos y aquí tenemos un mail que hemos recibido pues en este concreto momento. Ha llegado a nuestra redacción de La Hora del Rock. Hola amigos y amigas, oyentes de La Hora del Rock, y en concreto para Paco Jiménez. Somos una peña de Ciudad Real. Nos encanta tu programa de radio, nos gusta cómo ofreces la música, cómo transmites y sobre todo lo que nos pones. El otro día me dijo mi amigo hace tiempo que pusiste un tema de David Hasselhoff, el famoso Michael Knight, pues del Coche Fantástico, y me dijo que era un tema muy power metal. ¿Me puedes poner? Saludos a la peña del Pino. Pues para todos vosotros de la zona, ahí tenéis a David Hasselhoff y Q-Stack. Ya nos vamos, nos quedan pues escasamente, te lo voy a decir en este momento, pongo el reloj en el ordenador. Nos quedan pues como 5 minutos más o menos y ahí tenéis a Q-Stack, David Hasselhoff al frente para esa peña del Pino. They won't collapse. Waiting is the cure. So take my hand, believe in me. There's no pain we can endure. The world we created is worth fighting for. With hearts aflame, we make our stand. Un tema que de verdad es una canción que es muy pegadiza y que me gusta bastante, este Through the Night, a través de la noche, David Hasselhoff y los Cool Star, un dúo de la zona de Austria. Nos vamos, amigos y amigas, con la música de un grupo, bueno, estamos Austria, Polonia, ahí queda la cosa. Un placer acompañarte desde Menorca, quien te habla, Paco Jiménez, desde Barcelona, Alberto Comas, y nos oímos la próxima semana de Estipa Rock, 20 horas sábado en YouTube, con Robert Mills, promotor. Nos vamos, rock and roll. Con la banda Crystal Beeper, que se me olvidaba, ¿eh? Crystal Beeper. ¿Cómo está la cantante? ¿Cómo está? Y la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!